Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. Así es, muy buenas tardes a todos quienes nos siguen a través de los 940 AM en esta su radio de la Casa de la Cultura. Este es su programa Compartiendo. En este momento son las 18 horas con 8 minutos, empezamos este programa y bueno, saben, quisiera primero preguntarles a todos sus radioescuchas, ¿cómo han pasado esta semana? ¿Cómo han pasado toda esta semana bastante futbolizada, bastante mundialera? Y también, desde que empezó el Mundial, ha habido algunas noticias, un Mundial muy sorpresivo. También sabemos que empieza la semana de exámenes. Entonces, estos son los dos temas que estaremos tratando. Por mi parte, yo puedo decirles que estoy muy contento del día de hoy estar con ustedes, porque bueno, a través de los días y en este mes no he estado en mucha frecuencia viniendo acá a la radio. Y bueno, soy Byron Díaz y les acompañaré el resto de la tarde y estaremos compartiendo con todos nuestros radioescuchas. ¿Saben? Pero también estamos compartiendo con un invitado muy especial, un invitado que siempre ha sido nuestro amigo, que siempre ha estado con nosotros, que siempre nos ha guiado. Por ese lado siempre le he dicho que el doctor Johnny Chihuano es como mi padre y en este momento quisiera darle un saludo y quisiera decir que se presente. Bueno, muchas gracias. Nuevamente pues aquí en la emisora Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, pues siempre he querido o he pensado que este programa está dirigido para toda la gente que en verdad a veces se puede necesitar, ¿no?, algún consejo o alguna situación. Y pienso que este programa va dirigido para toda esa familia, para todas las personas que en realidad pueden compartir con nosotros, ¿no?, como su programa, como su nombre lo dice, Compartiendo. Sí, pues muchas gracias la invitación. Yo también vengo a casi los 3 meses. Así es, Doc, ha faltado bastante tiempo, ¿no? No ha venido. ¿Por qué se ha dado eso no ha venido con tanta frecuencia, Doc? Bueno, por las actividades, a veces el trabajo, y en verdad en el hogar, a veces, bueno, la familia, los hijos, la esposa ya le reclaman a uno también. Porque a veces uno se dedica mucho al trabajo, a las otras actividades, y pues no se dedica a la familia, ¿no? Y últimamente pues he estado dedicándome a esa situación de la familia, que es lo más importante, pienso. Qué bueno, Doc, así es, como siempre se debe tener en cuenta, ¿no? Muchas veces otras personas le dan importancia a muchas otras cosas distintas en su vida, ¿no? Desde mi punto de vista personal, desde la poca o mucha experiencia que yo pudiera tener, le puedo decir que en verdad la familia es lo más importante. Un gran abrazo para toda mi familia que me está escuchando. ¿Saben? Y en esta familia que tenemos aquí en la radio de la Casa de la Cultura también nos acompaña un amigo que ha estado siempre con nosotros, el Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Siempre con los cuernos de Dios arriba. Qué bacán, Daniel. Él nos va a acompañar en este día con las blancas y las negras, como se va a decir, el Eastern Washington Patarón, que bueno, en el día de hoy no ha podido venir. Y tiene algunas actividades, también tiene sus cosas que hacer. También el Daniel Suárez, que siempre nos acompaña. Somos parte de esta familia. Qué bueno estar hoy con ustedes, qué bueno poder compartir. Y miembros de nuestra familia, del programa Compartiendo, también son ustedes, nuestros queridos radioescuchas. ¿Saben? Introduciendo al Doc a este programa, ha estado esporádicamente en algunos programas. Pero quisiera comentarles que, bueno, al Doc le conocemos del Colegio San Andrés, porque aparte de haber trabajado en una temporada y estar trabajando, más bien, hasta este momento en el Colegio San Andrés, también el Doc es ex alumno del colegio. También hace cierto tiempo estuvo estudiando ahí y es egresado de esto. También se ha hecho parte del grupo de egresados, se ha hecho cargo de esto. Entonces, queremos saber qué le ha parecido a usted la experiencia de hacerse cargo de estar adelante del grupo de los egresados, Doc. Bueno, la verdad es que ya son 10 años, ya vamos a los 11 años de haber estado a cargo del presidente de la asociación. Creo que es una responsabilidad bastante grande porque primer lugar, que como nunca hubo asociación en el colegio, pues, y prácticamente no todos los colegios tienen asociación de egresados, entonces nosotros fuimos como unos pioneros en el colegio, porque ya son más de 12 años. Entonces la situación se vino, como se puede decir, estuvimos haciendo camino al andar, porque siempre se vienen los problemas, nunca faltan, ¿no? Pero pudimos seguir adelante con el apoyo de los compañeros de egresados, especialmente de las autoridades del colegio, que siempre han estado allí. Y hasta ahora, pues, siempre ha habido ese apoyo en realidad de las autoridades, para qué se puede decir. Y especialmente, como les repito, de los compañeros de egresados. Un saludo para todos esos compañeros que nos estén escuchando o que puedan, o que asisten, porque justamente estamos en un campeonato de deportes y están asistiendo los días domingos. Este campeonato, pues, está pues ya en las finales. Está el rojo vivo, como se dice. Qué bueno, Doc. Pero, ¿sabe? Y por este lado pudiéramos hacerle la invitación a nuestros radioescuchas para que vayan y para que alienten a muchas personas, porque sabemos que nos escuchan muchos exalumnos, muchas personas que tienen un vínculo con el Colegio San Andrés. Hagamos la invitación, Doc. Sí, pues invitarles a todos esos compañeros, bueno, compañeros nuevos, antiguos, que asistan en los días domingos. Ya son las finales, es este domingo, y prácticamente sería este domingo y el próximo sábado ya la final. Mañana ya son las semifinales, el próximo sábado las finales, y entonces ahí se terminaría el campeonato. Pero es algo que es bonito, porque la gente se une, eso es lo principal, ¿no? No tanto ganar trofeos, ganar medallas, sino más bien que la gente se una, comparta. Muchos van con sus familias, con sus hijitos, con sus esposas, así, y comparten. Es lo principal que más se lleva uno en estos campeonatos, ¿no? Y esperamos nuevamente la invitación para que asistan. Igual el colegio está a las puertas abiertas para que participen de estos juegos. Saben, nuestros radioescuchas se preguntarán por qué tanta promoción, por qué tanto halago al Colegio San Andrés, ¿no? Porque, bueno, la respuesta es que en verdad ha sido el colegio que ha sabido educarme a mí, del colegio del que yo salí, del que le debo muchas cosas, como conocerlo usted, Doc, que es algo bastante bueno, la amistad que tenemos. También la causa de la que esté hoy yo aquí es del Colegio San Andrés. Sabemos que muchas personas, al igual que yo, hemos conocido al licenciado Washington Patarón cuando tuvo su paso, cuando tuvo su docencia en el Colegio San Andrés. Ha sido un buen maestro para muchas personas que lo han conocido ahí, en este medio y en otros ámbitos también, ¿no? Y es enviar ese saludo, enviar esas congratulaciones al colegio que nos ha sabido formar. Por ese lado, hacemos esta pequeña pausa, les decimos que después del corte nosotros regresaremos y estaremos tratando los temas que se han dado para hoy, que son el de la semana de exámenes que empieza esta semana. Por el momento tenemos un temita musical, gracias a Daniel que nos ayuda con esto. Así es, cuando son las 18 horas con 20 minutos regresamos a este su programa Compartiendo. Saben, el día de hoy hemos querido programar en la música un poco de unas rolas suaves, unas baladitas, pero que no dejen de tener ese rock and roll que tanto disfrutamos, ¿no? Lo que acabamos de escuchar es Changes de Black Sabbath del disco Volumen 4 y una rola bastante buena, bastante, ¿cómo decirlo? Bastante completa de Black Sabbath, porque Black Sabbath es una banda completa también. Pero bueno, dejando atrás la música y continuando con este su programa, queremos decirles que el día de hoy vamos a tratar acerca de la semana de exámenes. De esa semana que para muchos sería un suplicio muy grande, que para otros sería casi las vacaciones. Entonces, es una semana decisiva en el año lectivo de los estudiantes. Es una semana decisiva para el futuro de cada uno de nosotros y para el futuro del país, porque cada cosa que hacemos, cada granito de arena, es lo que construirá este gran castillo, este gran imperio, este gran castillo que es el Ecuador. Así es. Bueno, pues esta semana en muchos colegios ya están terminando, bueno, unos comienzan, otros ya están terminando sus exámenes. Pues a todos esos jóvenes que sigan ese esfuerzo, en buena hora, pues los que pasan, esperemos que sea la mayoría, eso demostrará el esfuerzo de todo el año, ¿no? Y felicitaciones igual a los que ya salen para graduarse, ya mismo, igual en unos 15 días estarán ya nuevos bachilleres de la República. Pero bueno, yendo por partes, digamos, esta parte del estudio, quería yo tratarles acerca de cómo puedes un poquito estudiar para y concentrarte un poco más y que te vaya mejor, ¿no?, en los exámenes, para los que están dando. Antes de esto, una preguntita. Antes de esto se preguntó si esto era un suplicio o era ya casi vacaciones. ¿Para usted cómo era cuando usted estaba en el colegio, Doc? Bueno, lo que pasa es que como ya vienen en esta época los vientos de verano que dicen, bueno, siempre ha habido, ¿no? Está bastante sol y todo. Entonces muchas veces ya no nos da ganas de levantarnos y nos da un poco de pereza. Yo creo que eso era antes y sigue siendo ahora, ¿no? Porque igual esas situaciones no creo que cambien. Pero bueno, en realidad lo que es la educación en sí, en lo que es la parte técnica de la educación, últimamente ha cambiado bastante, ¿no? Pero yo me refiero a las cosas personales de como estudiantes, cómo lo veíamos antes y cómo lo ven ahora. Entonces la situación es que ahora, como hay algunos cambios, por ejemplo, que ahora hay los quimestres, ya no hay los trimestres como era antes, pues para muchos es un poco, me parece que es un poco más cansado, para muchos jóvenes que he conversado con ellos, ¿no? Y parece que es un poquito más de responsabilidad, según lo que ellos mismos me han dicho, ¿no? Muchos de los que he conversado. Así es, Doc. ¿Sabe? Por ese lado, sabemos que en años anteriores, que no es mucho tiempo de lo que la nueva ley de educación entró en vigencia, sabemos que la educación sobre 20, que nosotros la conocíamos, ha cambiado. Sabemos que los trimestres que eran tan, ¿cómo decirlo?, tan esperados para nosotros, que se acabe cada uno de ellos, ya ha cambiado, ya es cosa para el olvido. Sabemos que hay un sistema nuevo. Muchas personas, y no sé qué le parezca a usted esta idea que, bueno, muchas personas tienen, ¿no?, de que este año, en estos años y con esta nueva forma del estudio, ya nadie pierde el año. Es lo que muchos comentan, muchos rumoran y dicen, les estamos haciendo un poco dejados a los estudiantes. ¿Qué es lo que cree usted acerca de esto, Doc? Bueno, yo pienso que no es así, porque se les ve que más bien ellos sacrifican más. Yo les he visto, o sea, que ven que están un poquito mal, como por ejemplo ahora sobre 10, pues ahora no les regalan una décima. O sea, como, bueno, decir así vulgarmente, no les regalan. Pero bueno, cuando éramos estudiantes lo decíamos así. Lo que pasa es que igual, creo que sí es un regalo, ¿no? Es algo que no teníamos, que el profesor muchas veces de buena nota. Sí. Y, ¿sabe? Por ese lado, entonces, ¿usted cree que no? Sí, yo creo que es del esfuerzo de cada uno. Porque, por ejemplo, sacar, quedarse con 6.90, hasta 6.90, 6.95 parece que se quedan, o sea, no le suben en la inmediata superior. O sea, es un poco más difícil, porque yo también cuando estudié en la universidad era sobre 10, y a veces para ganarse una décima o cinco décimas era, a veces nos mandaban trabajos grandes, o sea, era bastante el trabajo para ganar poco puntaje relativamente, ¿no? Claro, sabe, por ese lado, lo que yo creo es lo siguiente, Doug, en mi opinión muy personal, es que en verdad los alumnos tienen más chances de pasar el año. Y sí se ha hecho un poco más difícil de que lo pierdan, en verdad. Sí lo ponen más ganas. Me parece a mí que los profesores también ahora se están involucrando más. Según esta nueva ley, tienen que hacerlo, tienen que involucrarse más con que el alumno así tenga que pasar todas sus vacaciones regresando al colegio todos los días, tenga que aprender algo. Eso me parece muy bueno, que no seamos solo profesores de escritorio y del año lectivo, uh-huh, sino que en verdad esmerarse que el alumno pase. Sí, y más que eso también yo veo que esta nueva ley involucra también bastante a los padres de familia, es decir, a toda la familia, porque tienen inclusive nuevos, ¿cómo decir? Por ejemplo, el gobierno escolar, o sea, ahora participan, inclusive puede participar, según leí la ley, un poco, pues, inclusive gente de la comunidad, inclusive. Por ejemplo, en el gobierno escolar yo sé que hay, por ejemplo, la silla vacía, que puede ir un padre de familia o puede ir alguien de la comunidad y también participar en decisiones, ¿no? Entonces es algo que, como les digo, involucra también a la familia, un poco a la comunidad en general. Y póngase, o sea, no es tanto como decir docentes y estudiantes, sino ahora también es, o sea, todo un conjunto, ¿no? Está todo involucrado en la educación. ¿Cree usted que de esta manera entonces se podrá hacer que los colegios sean bastante prácticos, hacer que los colegios no sean solo el ambiente académico, sino que formen a los estudiantes para pertenecer, integralmente a la sociedad? Bueno, esto sí ayuda bastante porque se ve que se hacen un poquito más responsables en el sentido de trabajar para no solo ganar una nota, ¿no?, sino para, en general, tanto para él mismo, el estudiante mismo o la estudiante, y para su familia igual. Entonces pienso que en el futuro ellos ya van un poquito más maduros, o sea, de acuerdo a esta nueva ley, porque, o sea, como te repito, hay algunos cambios, ¿no?, que no es solamente el cambio de, por decir, de sobre 20 antes y ahora sobre 10, sino que conlleva mucha participación. Por ejemplo, también otra cosa que hay ahora es las recuperaciones, o sea, cuando les va mal, así pueden recuperar. Claro, o sea, en verdad tienen más chances, ¿no?, de pasar. Pero también yo veo que es el joven o el niño o niña que se esmeran, que lo hacen. Porque muchos, por ejemplo, no, por decirte, le dice el profesor, presente el trabajo, y no presenta. Y le dan otro chance y no presenta. Entonces ya es responsabilidad también del estudiante, ¿no? Entonces, así es. Cuando se comenta acerca de que están, tal vez tienen que regalarles un punto, tal vez tienen que regalarles unas pocas décimas, no es que ha sido solo que le ha faltado eso, sino que en verdad en todo el año lectivo no ha demostrado el promedio que se necesita como para pasar de año. Por ese lado seguiremos conversando acerca de este tema. También tenemos otro temita por ahí escondido para hablar al final del programa, pero hasta mientras tenemos que irnos al corte del medio programa, agradeciéndole al Daniel. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo

Pero bueno, continuamos con este tema que estamos topando el día de hoy acerca de los exámenes. Hemos hecho un preámbulo acerca de lo que dicta la ley antes de llegar a esto, ¿no? Pero bueno, en este momento usted, Doc, tiene algunos tips para los alumnos para que puedan rendir mejor sus exámenes, para que puedan tener unas mejores notas, para que puedan estar más tranquilos, ¿no? Sí, esperamos que de algo les sirva, porque en realidad todo depende más de cada persona, ¿no? Que lo ponga primero en práctica y que primero se concientice de que tiene que estudiar y sacar buenas notas, ¿no? Entonces, con eso, previamente ya con ese ánimo de tener que pasar el año, como decir, entonces ya van a prepararse de mejor manera. Por ejemplo, tenemos aquí unos tips, como dice Byron. Un consejo: preparar tus pruebas con tiempo. Es decir, que no estés de ese rato del examen, por decir, ya das mañana el examen y ese rato coger y recién leer o repasar, como muchas veces costumbre, ¿no? Y lo hemos hecho nosotros. Pero una buena cosa es preparar tus pruebas con tiempo. Con eso te permitirá estar con calma y tranquilidad y ver bien, mejorar los conceptos de la materia. En definitiva, te va a dar mayor calidad en el examen, para dar el examen. Claro, así es, Doc. Y sabe, no es este punto que usted topa ahorita, no es solo la cuestión de sí, ponerse a estudiar arduamente y bien, bien duro para los exámenes el día anterior o tal vez como una semana anterior. El conocimiento que se tiene acerca de cierto tema que será topado en el examen es algo que nosotros debemos tener claro en todo el año. Porque no es que solo para ese día nos vamos a preparar. Si el colegio tiene una malla curricular, es porque piensan que esos son los conocimientos con los que un estudiante de bachillerato tiene que salir, tiene que aplicar esos conocimientos. No solo los, tal vez lo que de memoria uno pueda leer el día anterior y tal vez saque 20, pero lo importante es aplicarlos todos los días y tener estos conocimientos bien claros siempre, ¿no? Sí, como nosotros nos decían, tenemos que estudiar para la vida, no para un examen. Y creo que ese concepto es bastante válido antes y ahora, creo. Porque eso es lo que nos enseña, pues, a seguir adelante en cualquier carrera que elijamos. O, bueno, hablando de la época escolar, pues igual nos va a servir en la universidad bastante. Otro temita que tenemos está que tienen que dormir bien. Es decir, descansar. Es mejor que estén en forma, alegres, hasta cierto punto para poder rendir al máximo durante el día. Establecer horas de sueño. Es decir, que no estemos bostezando al otro día, sino que durmamos bien. En este caso, los jóvenes, las 8 horas que se aconseja. Entonces, durmamos totalmente normal. No estemos amaneciéndonos estudiando. Es mucho mejor, como por experiencia propia yo he pasado, es mucho mejor dormir por decir desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, y a las 4 de la mañana por decir levantarse a estudiar hasta que ya sea la hora del examen, porque uno ya está bastante descansado. Porque en cambio, si tú estás cansado sin dormir, vas al examen y muchas veces te vas a quedar dormido en el examen. Porque la noche anterior no durmió como debía. Claro, como no. ¿Sabe? Por ese lado, entonces yo he estado haciendo mal toda mi vida de estudiante, pues, porque yo lo que he pensado ha sido que voy a amanecerme hasta acabar todo lo que tenga que acabar y, o sea, dormir en función de que yo termine todo lo que tenga que estudiar. Porque yo decía, si ya me acuesto, no me vuelvo a levantar. Claro, eso es lo que a muchos les pasa. Sí, y es lo que creemos. Tal vez al final, a lo que se acabe todo, sí ir a dormir, así sea 10 minutos. Pero entonces no ha sido nada bueno. No, pues es que la mente, prácticamente cuando no se duerme, la mente no está en su 100%. Estamos desperdiciando mucha energía. Entonces es preferible primero descansar. Y como les decía, yo personalmente me dio bastante resultado, pero sí hace falta ponerse uno, no decir, lo voy a hacer, pues lo voy a hacer. Porque, como dices, o sea, no voy a quedarme dormido. Claro, bueno, lo ideal sería tener preparado todos los temas del examen un día antes del mismo o tal vez unas horas antes. Pero en el último de los casos se tendría que hacer esto, en exámenes muy, muy duros, en exámenes muy difíciles. Sí, exactamente. Tenemos otro consejo que también es tener una buena alimentación, que es bueno para sentirse bien, para poder rendir inclusive mejor el estudio. No se aconseja que vayas, por ejemplo, comido o con el estómago lleno, bien lleno, digamos, a dar un examen igual, porque perjudica a la hora de concentrarte, porque el organismo está trabajando mucho más en lo que es digestión y no se concentra más en el cerebro, ¿no? Que es lo que se necesita en estos casos de ya estar en el examen propiamente. Hablando de esto de la alimentación, ¿qué cree usted, Doug, acerca de los suplementos que se están así promocionando en la televisión? Por ejemplo, las bebidas energéticas o las pastillas que dan concentración. ¿Cree usted que esto es que podría ser una opción para los estudiantes que están en exámenes? Yo la verdad no comparto mucho esta situación, pero yo sé que a muchos les ayuda. Yo sé porque he tenido, inclusive cuando estaba en la universidad, pues tenía compañeras que eran muy buenas estudiantes y tenían se tomaban su complejo B, por ejemplo, complejos vitamínicos, se tenían inclusive vitaminas, proteínas extras de lo normal, ¿no? Entonces y rendían bien, a pesar de que yo, o sea, no le aconsejo mucho porque hay ciertas, inclusive, vitaminas que pueden crear adicción, otras que pueden inclusive engordar para las mujeres, que en realidad se cuidan la línea, especialmente, bueno, más las mujeres. Pero que no sea como decir una costumbre, sino hacerlo por el momento, ¿no? O sea, no permanentemente. A eso me refiero. Claro, podemos decir que sería una manera artificial de uno mantenerse concentrado. Entonces, la manera natural de tener esto es más apropiada para estos casos, ¿no? Así es, o sea, sí, o sea, hacerlo mesuradamente, ¿no? O sea, no decir que si es que yo me tomo unas 10 pastillas, de ley me va a ir a otro día. Voy a sacar 10 en el examen y seré un gran ingeniero y llegaré a ser presidente del Claro, Ecuador. No, yo creo que eso no por ningún lado es lo, inclusive ni aconsejable, ni para la salud misma, ¿no? Porque ustedes saben que todo lo que es exagerado es malo, ¿no? Otro tip que tenemos está realizar ejercicio físico. De la misma forma, no vamos a pegarnos un maratón la noche anterior del examen, los exámenes. Así como en fin de año cuando sale con las maletas, ¿no? Sí. O sea, un ejercicio físico, diga, de unos 20 minutos, 15 minutos, que puede ser inclusive antes de ir al colegio a rendir nuestros exámenes o la universidad. Puede hacer un poco de ejercicio y de ahí estaremos un poco más relajados y nos estaremos sintiendo bien, ¿no? Que es lo importante antes de dar un examen. Sabe, tal vez yo me equivoque, pero según lo que he analizado, creo que esto oxigena el cuerpo y oxigena el cerebro. ¿Estoy en lo correcto o no? Claro, el ejercicio físico es especialmente eso, que ayuda a la oxigenación celular. Y entonces oxigena todo, o sea, desde todas las células. Entonces, es decir, todo el organismo. Entonces, el momento en que estemos en el examen, pues estaremos más, como se dice, en alerta, más pilas, como se dice. Tenemos otro tip, como dice Byron, que es compartir ideas con compañeros. Compartir ideas con compañeros. Esto, por ejemplo, nos pasa, o sea, podemos hacerlo antes del examen, en donde podemos ponernos a conversar acerca de lo que hemos estudiado, ¿no? Y a muchos les ha pasado que justo lo que estamos conversando antes del examen, eso me tomaron como eso mismo, y estudié ese ratito, es, o a veces conversando con un compañero cualquier tema de la materia, pues nos sale, como les digo, ese tema. Entonces sí es bueno por ese lado ponernos a conversar con compañeros acerca de los temas de la materia que vamos a dar. Claro, así se refresca, creo, ¿no? Porque en ese aspecto muchas veces nosotros podemos tener una idea equivocada acerca de uno u otro tema, pero tal vez conversando con los compañeros se podría refrescar este conocimiento, ¿no? Se podría dialogar y tener un consenso acerca de. Exactamente, porque inclusive a veces antes de estudiar es bueno, digamos, antes de dar el examen es bueno repasarse los títulos. a muchos les ayuda repasarse los títulos, los subtítulos o lo subrayado, que muchas veces otra cosa buena es subrayar o realizar esquemas, realizar mapas conceptuales, en donde ahí nos evitamos de estar estudiando todo lo que el contenido y solamente estudiamos los cuadros sinópticos, lo subrayado o lo que pensamos que es más importante. Es que claro, por ese lado esa es la función de un cuadro sinóptico, ¿no? Es. De estos diagramas, de esta agrupación del conocimiento de una manera gráfica. Es la idea hacer un resumen y con conectores que sean más fáciles para uno entender la materia que está estudiando, ¿no? Sí, es verdad, porque en realidad si es que tú, como les repito, si es que tú estudias, digamos, unas dos o tres hojas en teoría, y es muy diferente que si tú te estudias unas dos o tres líneas en cuanto a si tienes subrayado o si tienes un cuadro sinóptico y te acuerdas mejor. Como, bueno, no está bien, pero muchas veces he oído estudiantes que dicen, bueno, yo he estudiado, me he hecho lo que llaman comúnmente las pollas. Así es, ¿no? en el idioma de los estudiantes. Dice, yo me hice la polla, y al hacerme la polla ya me grabé lo que tenía que estudiar, ya no necesité. O sea, es algo parecido, ¿no?, lo que se hace al hacer un cuadro sinóptico, un resumen. Claro, Doug, así es. Han sido muy buenos todos estos tips que tenemos. Lastimosamente nos hace falta un poco más de tiempo para tratar acerca de esto. En semanas posteriores haremos un análisis más profundo acerca de otros tips que también nos va a ayudar usted, Doc. Pero por el momento nos vamos con un tema musical. Gracias, Daniel. Que me abrace y me queme desde afuera. Sin embargo, el camino es tan largo y la paciencia es mi enemiga. Pero sé que aquel día lo espero tras el vasto designio de la vida. Y voy atado cada vez un nuevo sentimiento. Y por momentos despierto a la absurda verdad. Seguiré hasta encontrar una señal al destino. En forma sublime, así mi historia. Las 18 horas con 49 minutos, regresamos a este programa compartiendo. Escuchábamos un tema bastante querido para la gente que, por ejemplo, acude a la Concha Acústica en algunos años. El tema de esta banda Abaddon, un tema muy conocido, siguiendo esta línea de las baladas. Esta canción era En Busca de Tu Nombre y espero que las canciones que hemos programado el día de hoy les hayan agradado. Un poco de baladitas del rock. ¿Saben? En estos minutos quisiera yo comentar, quisiera yo preguntarle al Doc en estos pocos minutos que nos faltan. Doc, ¿qué cree usted acerca de la participación del Ecuador en este mundial? Porque bueno, sabemos que en esta semana es donde ha terminado la participación de nuestro querido Ecuador en el mundial y quisiera no dejar pasar esta oportunidad y ver las impresiones que se han dado en estos días acerca del desarrollo de nuestra selección en el mundial, Doc. ¿Qué cree usted? Sí, pues Byron, yo creo que no creo por ser abogado del diablo, ¿no? Como se dice, pero pienso que la selección, pues no estuvo tan mal que digamos, o sea, lo que pasa es que sí faltaron ciertos detalles, ciertos argumentos, creo técnicos, un poco más de eso, pero mal no estuvo la selección, o sea, yo pienso que sí falló algo, creo, el técnico, especialmente en el partido contra Suiza. O sea, tal vez haciendo algún cambio, haciendo algo... Bueno, uno no se sabe, no es técnico, ¿no?, para decir. Pero lo que se ve, digamos, desde fuera del... Como dicen, es mejor ver los toros desde lejos. Entonces nosotros estamos viendo desde afuera, yo pienso que sí hubo fallas en el sentido técnico un poco. También fallas de, por ejemplo, esto de Anthony Valencia, que no lució como se pensaba. Muchos jugadores que no lucieron, mismo Tenorio, mismo, o sea, no estuvo en su 100%. O sea, hubo situaciones que particulares que, sumando todas ellas, pues fueron el fracaso en este sentido, ¿no? ¿Sabe? Por ese lado, entonces, usted ahorita comenta detalles técnicos, ¿no? Entonces, creemos que el trabajo de Rueda no ha sido tan bueno como para el desarrollo de la selección en este mundial. Y aparte de eso también, ¿será que Reinaldo Rueda tiene que continuar en la dirección técnica de nuestra selección? Bueno, el Chiriboga dijo que ya solamente era de conversar y lo que decía el vicepresidente de la federación, que en la reunión que tienen ellos, pues capaz que lo ratifican, o sea, creo que es lo más seguro que va a pasar. Aunque no sé, ¿no? Como a última hora puede pasarle cualquier cosa. De todas maneras, yo no tampoco quiero que después me vayan a linchar por decir que Rueda no está bien, ¿no? O sea, pero sí tuvo sus fallas, o sea, ¿para qué? Uno no es técnico ni tampoco, ¿no? Pero en realidad se vio, ya digo, esas fallitas técnicas que fueron al final los culpables de las pérdidas, ¿no? Y especialmente, ya digo, como algún periodista dijo, que el Ecuador ya el primer partido del Mundial, o sea, contra Suiza, estuvo ya descalificado. O sea que sabíamos desde el primer partido que no íbamos a pasar a octavos. Sí, así lo dijo un periodista, no recuerdo el nombre, pero así lo dijeron. Y creo que sí era verdad, porque ese fue el partido crucial que debíamos haber ganado, porque ganar por ganar, porque teníamos que ganar. ¿Sabe? Por ese lado yo en verdad creo que no... ¿Cómo le digo? Teníamos dos objetivos principales y que eran los dos primeros partidos, Suiza y Honduras. Por ese lado teníamos algunos cartuchos. Quemamos un cartucho perdiendo contra Suiza, entonces... Ese cartucho teníamos que sacarle ese resultado que no lo hicimos a Suiza, teníamos que sacarle a Francia. Así es. Pienso yo que no estábamos eliminados desde el primer partido, porque en virtud de esto, Francia en el partido contra ellos, nosotros pudimos haberles sacado ese resultado. Sí es cierto que tuvieron más posesión de balón, más tiros al arco, pero por ese lado pudo Ecuador haber dado la sorpresa, porque sabe, Doc, este mundial ha sido demasiado sorpresivo. Así equipos es. Como Italia, sí, España, Portugal, con su figura Cristiano Ronaldo, que ahora están afuera, ha sido bastante sorpresivo. ¿Por qué no pudimos haberlo dado nosotros? Por ese lado, yo en mi criterio personal quisiera hacer una acotación a esto. Si bien es cierto que nuestra clasificación a octavos dependía de todo lo que hagamos en los tres partidos, y no sé si se pudiera dar una un acto puntual para decir que no hemos clasificado, pero por este lado, si pudiera hacerse así, se diría que la falla de Michael Arroyo en el último minuto con Suiza es lo que nos tal vez nos sacó del Mundial. Sí, pues a veces así es el fútbol, o sea, a veces gana, a veces se pierde. ¿Y qué más se puede hacer? Por ese lado, bueno, quisiéramos dar algunas fechas. Bueno, hoy jugó Brasil con Chile, Colombia con Uruguay, el día de mañana estará jugando México con Holanda. También tenemos, ese va a ser un partidazo, ¿no? Sí. También tenemos a Costa Rica con Grecia. Al final adelantado. También tenemos a, ¿quién más tenemos? Alemania con Argelia, tenemos a Nigeria con Francia, Argentina con Suiza y Estados Unidos con Bélgica. Van a ser partidos muy interesantes, tenemos que seguir este Mundial. Y bueno, Doc, nos estamos despidiendo, les decimos a la gente que estén siempre atentos de estos partidos porque este Mundial ha estado bastante eufórico. Sí, Doc. Pues un saludo especial a mi esposa, a Maggie, que le quiero mucho, pues en realidad ella sabe cómo estamos luchando por mejorar. Yo creo que eso es lo principal, tener ese espíritu de cambio. Y ojalá, yo le estoy poniendo todo de parte y lo seguiré poniendo por ti, gordito. Así es, bueno, yo de mi parte quisiera enviar un saludo a los panas de piel roja que están siguiéndonos, que están escuchándonos, que siempre están en nuestra sintonía. También quisiera enviar el saludo a nuestra radio escucha más ferviente, que es la señora Susanita, que siempre nos ha estado escuchando y sabemos esto, que no se ha perdido de nuestra programación. Y, en verdad, a quien hace que yo siga adelante todos los días, a mi familia, a mi mamá, a mi abuelita y a mis hermanas. Las amo mucho. Y bueno, a los radioescuchas, darles un gran abrazo, decirles que nos veremos la próxima semana en este su programa Compartiendo. Muchas gracias.